Bueno, y estamos en comunicación desde Aymogasta con la doctora Ruth Borda. Ella es la abogada querellante en la causa que se sigue por el asesinato de Belén Brizuela. Y vamos a charlar un poco de cómo va el caso en la parte legal. Buenos días, doctora Borda. Bienvenida a Radio Voces. Buenos días, Paola, y bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poco, háganos un pantallazo de lo que es el caso Belén Brizuela y lo que se ha venido actuando en la justicia de Aymogasta. Bien, en representación de la familia, como parte querellante, hemos ingresado, si bien un poco tarde, en razón de más o menos unos 10, 15 días después, a la causa, donde ya había muchísimas de las pruebas, ya estaban, digamos, pruebas irreproducibles o no recolectadas, ¿no es cierto?, en cuanto a evidencias o pruebas del lugar, o de lo contrario, estaban ya concluidas, por ejemplo, en el tema de una pericia balística, ¿no? Pero bueno, empezamos a solicitar más pruebas, ampliación, como en el caso de la balística, de la cual resulta en primera instancia, muy acertadamente, el tema de que el disparo habría sido a una distancia entre 40 centímetros o un metro, y bueno, pero pedimos una ampliación respecto al tema de la ubicación de las personas, respecto al tema de un posible forcejeo que mencionara en su indagatoria el principal implicado, para ver si efectivamente era ante la prueba que se llama de tormento o de tensión de cola de disparador, puede haberse disparado solo, como él dice, ¿no?, el tiro. Uh-huh. Así que bueno, estamos esperando eso. Esa prueba no se puede realizar en la provincia, vamos a ver si se realiza en otras provincias vecinas que tengan, digamos, los medios para realizarla. Y bueno, de la última prueba que tenemos, resulta a través del hisopado que se hiciera en las armas en primera instancia, que había justamente sobre el arma Escort, daba un resultado negativo en cuanto a la existencia de que no había restos químicos, no había restos de pólvora, de nada en esa arma, que es la que el policía dice haber usado, ¿no? Uh-huh. Y ahora, de las pruebas que se realizan nuevas, de la ampliación de la balística, resulta que con un cartucho, con dos de estos antitumultos AT, sí, estaríamos nosotros, quedaría, digamos, en el arma vestigios de lo que es el tema químico. Es decir, que eso nos lleva a nosotros a pensar de que quién, entre las 5 de la mañana que ocurrió el hecho, a las 8:30, 8 de la mañana, entre que se entregaran las armas por parte de la policía, quién limpió el arma, ¿no?, o quién la cambió. Esa es la pregunta, porque lo que se entregan son en total 8 armas en primera instancia, después quedan 4 armas largas, uh-huh, y bueno, y que te haga, digamos que se arregle la instrucción para ver con cuál se realizó el disparo. Uh-huh. Bastante complicado, solicitamos informes ahora a lo que es la comisaría y a los registros que tiene la policía para ver efectivamente el registro que se tiene, pero ya nos anticipó algunos de los comisarios a cargo de ese día, nos anticiparon que no había registro determinativo que diga esta arma fue llevada por tal personal policial, ¿no? Otro problema también con el que nos encontramos, y así vamos escudriñando, y hay un montón de cosas que no son determinativas y, como siempre, a favor del imputado en razón de no existir pruebas, ¿no? Bien. En cuanto al cambio de la cúpula de la policía del departamento de Arauco, prácticamente ese mismo día que ocurrió el hecho, ¿eso ha dificultado la recolección de pruebas y de testimonios? No, para nada. El personal policial que estaba vino, estuvo, la gente que actuó ese día vino, estuvo el comisario Gas, estuvieron declarando, ¿no? Fueron llamados a declarar como testigos y estuvieron, y cada uno, bueno, sobre todo se aduce el hecho, por ejemplo, de la imposibilidad en el lugar del hecho por los hechos posteriores de recolectar las vainas, no tenemos vainas servidas que corroboren en sí el tema del hecho. Y bueno, pues, si bien muchos medios periodísticos con los que he hablado dicen, pero el hecho está, digamos, la víctima está, hay un homicidio, todo lo que se quiera, pero todas estas circunstancias, si no fueran determinantes, llegado el momento de un agravante, un atenuante, un dolo eventual, un homicidio doloso o culposo, ¿para qué se realizan estas maniobras, no? Si no serían determinativas llegado el final del juicio, ¿no? Claro. En cuanto a los primeros testimonios que se tomaron, digamos, hablando mal y pronto, en caliente, ¿no?, apenas horas sucedido el asesinato de Belén, en esos testimonios, en la mayoría, ¿puede ser que daban por tierra esta teoría del supuesto forcejeo? En principio, justamente hay, digamos, dos versiones. Una que dice que el policía baja directamente ante el hecho de los chicos que no querían irse del lugar, baja con el arma y golpea a uno de ellos, viene el hermano y empieza un primer forcejeo, viene un tiro al aire y posteriormente a ese tiro al aire, él vuelve a cargar el arma, nunca la cerroja y él aduce que hubo un segundo forcejeo del cual se dispara, él poniendo la mano en la chimaza, dice, él siente que sale el tiro. Pero es imposible porque ¿quién gatilló, no? Esta es la idea, ¿quién gatilló? Y por eso es que como parte querellante hemos solicitado estas pericias balísticas que son determinativas para nosotros en razón de que queremos ver si esa arma, ante un simple golpe, ante un simple forcejeo, justamente el tiro sale solo. Queremos que se nos indique cómo, ¿no? Ya por un perito balístico especialista en la materia. Queremos saber eso, pero si por otro lado tenemos un arma que solamente dice, a ver, digamos, lo único que nos dice que la usó esa persona, en este caso de Lucero, es él, que dice, yo usé una Escort. Y qué casualidad, en la policía, bueno, para bien de la instrucción, hay una sola Escort y todas eran Maverick casi, digamos, dentro de las marcas. Pero no tenemos de un respaldo institucional que nos diga que este señor usó esa arma, es otro problema, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de un allanamiento como para buscar la supuesta arma o para ver si hay pruebas de esta limpieza del arma que ha matado a Belén. No, en sí están, digamos, lo que se ha tratado ahora es de mantener desde el momento en que ha sido entregada la cadena de custodia, se tiene las cuatro armas largas, es decir, que para las pericias han sido remitidas las cuatro en principio, y bueno, ante el testimonio, que más que testimonio es ante la indagatoria, ¿no es cierto?, la declaración que hace el imputado, el principal imputado, directamente ya se empieza a trabajar con el arma que es la Escort, claro. Porque él dice sobre la que yo usé es una Escort. Pero mañana, dentro de del derecho de defensa que tiene, si esa persona dice, no, yo pensé que era una Escort, era una Maverick, tendremos que volver a hacer en cuanto a todas las pericias para ver sobre cuál de las cuatro Maverick es la que estamos hablando, ¿no? Entonces, justamente si de alguna manera, con el justificativo de los hechos posteriores, se ha, digamos, encubierto todo lo que ha sido la prueba básica en el hecho, ¿no? Si bien tenemos Belén, lamentablemente, algo trágico, tenemos el tema de la autopsia, tenemos la prueba que se puede tener, se tiene, pero nos está restando muchísima que vamos a tener que sí o sí conseguirla a través de otros medios, como en este caso una pericia balística, ¿no? Bien, doctora, ahora, ¿cuál es la carátula que se pide para este caso? Tenemos entendido que uno de los policías ha salido libre en el día de ayer. ¿De qué se lo acusa a él? Yo todavía no he sido notificada, no sé específicamente si esta persona está o no está. Estaba con una participación secundaria en razón del hecho por omisión, por haber estado, digamos, en el lugar, por haber estado, dentro de lo que fue el supuesto conflicto. Estaba con ese grado de participación. Desconozco todavía el tema de la resolución por la cual la jueza lo deja en libertad. Sigue imputado con la misma, digamos, la misma figura y va a seguir imputado en la causa o ya queda totalmente desvinculado de esta, ¿no? Desconocemos todavía partes querellantes, ya que no hemos sido notificados de dicha resolución y veremos si efectivamente la vamos a recurrir o no, llegado el momento del caso. Bien, bueno, entonces también vamos a estar expectantes para ver esta resolución, para leerla y darla a conocer a toda nuestra audiencia y, bueno, saber desde ya que seguimos muy de cerca este caso. Nos interesa especialmente que se haga justicia por Belén, que estos casos no sigan quedando impunes. Ayer leíamos un informe de la COSREPI, justamente de la doctora María del Carmen Verdú, y todas estas cosas que usted nos está contando ocurren cada vez que desde la policía aparece tan mentado espíritu de cuerpo y los compañeros comienzan a plantar pruebas o a ocultar otro tipo de pruebas. Sabemos que se han contactado con la doctora María del Carmen Verdú. ¿Qué noticias hay de su llegada a La Rioja? Estamos en eso, estamos digamos desde la familia, efectivamente ellos se han contactado con lo que es, ¿no es cierto?, esta organización tan importante a nivel nacional con causas de características similares, y para nosotros va a ser un honor recibir a la doctora Verdú, que es una especialista en la materia, ¿no? De quien hay mucho que aprender en estas cuestiones legales y bueno, por digamos la vasta experiencia que tiene en esto. Así que estamos esperando para que ella nos confirme qué día es el que estaría llegando ella a La Rioja. Y bueno, también el resto de papás que han tenido esta situación, que han tenido que vivir este mal momento, lamentablemente, digamos, trágico, ¿no es cierto?, en la vida de una familia, que desarma una familia. Y bueno, estamos, todos ellos también están con la idea de esperarla, transmitirle y ver qué es lo que se puede hacer desde esto, ¿no?, que es la unidad entre todos. Claro que sí. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por toda la información y vamos a continuar en contacto por cualquier duda que tengamos, por cualquier cosa nueva que aparezca en este caso, para que Belén Brizuela no sea una moda, sino que se esclarezca todo esto, que salga a la luz y que quienes tienen que estar presos estén presos todo el tiempo que necesiten estarlo. Muchas gracias, doctora, y vamos a continuar en contacto. Muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio y bueno, estamos a disposición a medida que vaya avanzando la causa para informar. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.